fue cantando que crecí. Buscaremos acercar al público a distintas experiencias históricas donde los jóvenes tuvieron un protagonismo destacado. Abordaremos procesos históricos significativos por la coyuntura actual o por su valor histórico, prestando especial atención al papel jugado por la juventud en esas instancias. Movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios, sujetos sociales vinculados a diversas corrientes artísticas, filosóficas y políticas y procesos históricos aún abiertos. Si quieren saber un poco más, escuchen la columna de historia que coordinan Jimena Alonso y Javier Correa Morales. Fue cantando que crecí en el Germinador. Por un beba de xote y banera, guajuvira de tanta belleza. Por un beba de xote y banera. Cantando que crecí, medio abeja y colibrí, y bonita desde allí, me fui para regresar, y el tiempo viene alumbrando como letra de acompaña en nuestra columna Diego Sempol, colega, historiador y amigo en un día tan particular, a pocas horas de una nueva marcha en Montevideo. Así que, en primer lugar, te agradecemos mucho, Diego, la deferencia y el tiempo que te hiciste para acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, decinos una cosa, tenemos muchas cosas para preguntarte, y algo, una pregunta que te deben hacer 20, 30 veces por día, y bueno, como queremos ser originales, te la vamos a preguntar igual. Hacer una historización de las marchas, porque hoy, incluso en la prensa de hoy a hoy de mañana, uno puede ver que es una marcha masiva, podríamos llamarla hasta exitosa desde un punto de vista de la masividad y de la alegría con la que la gente va, y es un plan, nos pasaba a nosotros cuando vivíamos en Montevideo, que era un plan familiar, ir a la marcha, por ejemplo. Pero la marcha tiene una historia que nos gustaría que nos cuentes en tu doble rol de militante y también de historiador, que te has especializado en estas cuestiones. Así que, si podés hacer una breve historización de las marchas que expliquen esta masividad, pero que recuerden lo que fueron aquellas primeras. Bien, digamos que sí hay una historicidad bien intensa y bien interesante, ¿no? Que se inicia en el año 1992, cuando se hace la primera manifestación pública en la Plaza Cagancha, y después cuando se hace la primera marcha, que es en el año 1993, que fue desde el obelisco hasta la explanada de la universidad. Esta convocatoria a ocupar el espacio público se produce en sintonía con lo que sucedía en toda la región. El movimiento de la diversidad sexual en todo el Cono Sur estaba convocando en este periodo a ocupar las calles para iniciar un proceso de reclamación de derechos positivos. Entonces, en Argentina también se produce en Buenos Aires la primera marcha del orgullo en 1993, en San Pablo se va a producir 2 años más tarde, a partir de 1995. O sea que básicamente toda la región, el Cono Sur, empieza con esta política. Y Uruguay siguió un poco de cerca esto, que tenía como, aprovechaba la lógica de una oportunidad cultural, que era que había como una cierta erosión de nuestra cultura política más tradicional que normalmente eclipsa la posibilidad de visibilizar las identidades sociales y exacerba la presencia de las identidades político-partidarias. Esto estaba como empezando a erosionarse y a su vez había como cada vez una mayor incidencia de las políticas democratizadoras en torno a la sexualidad a nivel global, que también estaban impactando en Uruguay. Creo que ambas cosas confluyen generando una oportunidad cultural que es utilizada por el movimiento para empezar a avanzar sobre el espacio público. Y estas marchas además tienen, en los años 90, son marchas testimoniales, muy comprometidas, pero no había ningún marco jurídico que protegiera a las personas, por lo tanto poner el cuerpo en esos momentos era un acto de valentía que podía tener consecuencias muy graves. Perder el trabajo, ser expulsado del ámbito familiar, enfrentarse al acoso directamente. Entonces, había una característica muy grande en ese momento que era que había gente que marchaba por 18 de julio y otra gente que acompañaba la marcha, pero iba desde la vereda. Esto se ve muy bien en las marchas, en las filmaciones que hizo Aldo Garay. La diversidad sexual ha tenido suerte de contar con un cineasta sensible a la agenda de la diversidad sexual que ha testimoniado y que ha registrado los momentos más críticos, más importantes de la historia del movimiento. Entonces hoy tenemos imágenes de la primera marcha del 93 y esto se visualiza, se ve muy, muy, muy fuerte. Y la otra cosa que nos muestran las imágenes de Aldo Garay es la enorme presencia de personas trans travestis en la marcha. Que ocupan la primera, la segunda y la tercera fila. Esto tiene que ver con la enorme visibilidad que tenía esta población y además cómo tenían un rol clave en el proceso de ocupar la calle en los años 90. Pero la convocatoria a una identidad fuerte, a una identidad gay, lesbiana, trans, no termina de hacer del todo pie en Uruguay. Y entonces vamos a ver que la movilización no crece, sino que se mantiene bastante estancada en su capacidad de convocatoria y de movilización social. Esto cambia radicalmente a partir del año 2005, cuando hay una nueva generación de organizaciones dentro del movimiento de la diversidad sexual que conceptualizan los problemas de discriminación de una forma completamente diferente e innovadora. Me estoy refiriendo al colectivo Ovejas Negras, a organizaciones como Pro Derechos, Ayamale H, Uruguay Celeste, todas organizaciones que piensan y empiezan a trabajar el tema de la discriminación en diferentes ámbitos de la vida social y cultural. Ayamale H lo hace en el terreno de la cultura, Uruguay Celeste nada más ni nada menos que en el tema del deporte. Ovejas Negras y Pro Derechos trabajando desde una perspectiva interseccional que unifica las agendas de trabajo propone una nueva forma de lucha contra la discriminación centrada en la idea de que no solo nos discriminan por ser gay, lesbianas o trans, sino que también nos discriminan por ser gay, afrodescendientes, lesbianas con bajo nivel educativo o trans en situación de trabajo sexual. Que los mecanismos de discriminación son mucho más complejos, están interactuando en forma compleja y articulada, y por lo tanto que es clave para poder enfrentarlos, pensar una estrategia más global e integral. Esto es lo que se llama la interseccionalidad, y es que de alguna forma lo que se apropia del movimiento a partir del 2005, y entonces se cambia la propuesta de la convocatoria, se deja hablar de marcha del orgullo, el orgullo pasa a ser posible dentro de una categoría más amplia, que es la categoría diversidad, que en otras partes del mundo ha tenido como mala prensa, se ha vuelto como una cosa neoliberal, porque precisamente se ha despolitizado la agenda, y se trabaja ahí básicamente la idea de la celebración. Esto de somos todos diferentes, no hay nada más que hacer, simplemente aceptarnos y convivir. Acá la categoría de diversidad estuvo ligada a un proyecto político de izquierda, notoriamente, que articuló toda una serie de agendas y contenidos muy intenso sobre libertades y muy garantistas en el sentido de y la exigencia de la igualdad. Entonces se exigía despenalización del aborto, regulación de la marihuana, no a la baja, matrimonio igualitario, ley integral para personas trans. O sea, se generó un bloque político informal que incluía una gran cantidad de agendas de derechos y libertades, que fue llamado fácil longamente la nueva agenda de derechos, pero que de alguna forma viene a disputar en forma significativa el sentido de la categoría de igualdad para la izquierda. La izquierda siempre tenía esta categoría ligada a la variable clase social, y esta visión sesentista de que todos los demás eran chirimbolos secundarios que iban a de alguna forma ordenarse una vez que se suprimieran las clases, empezó a ser interpelada por el feminismo, y después a esta interpelación se le sumó significativamente los planteos de la disidencia sexual, que dicen, bueno, no basta resolver el problema de clases, o sea, no es casualidad que las personas trans sean las más pobres de todo, esto tiene que ver cómo la identidad de género las hunde dentro de la estructura social, y las condiciones de empleabilidad son cero, y por lo tanto es imposible que tengan una integración desde otro lugar. O sea que clase e identidad trans funcionan de una forma compleja que debe ser atendida necesariamente para pensar la desigualdad. Esta idea en un principio fue muy resistida por algunas organizaciones dentro de la diversidad sexual, pero finalmente prevaleció por la capacidad de convocatoria que tiene. Es como yo siempre digo, yo a los 20 de mayo no voy porque tengo un familiar detenido desaparecido, voy porque estoy en contra de la impunidad. Y bueno, cada vez más la gente empezó a acercarse a la marcha de la diversidad, no porque sea gay, lesbiana, trans o bisexual, sino porque en realidad está en contra de una cultura de la discriminación y está a favor de una serie de reclamos, de un horizonte de luchas que incluya una diversidad de formas de habitar la sexualidad, el cuerpo y los consumos, o sea, y que de alguna forma esté vinculado con una idea mucho más integral de igualdad. Y esto fue apropiado por una cantidad de gente que empezó a participar masivamente de la marcha, y hoy por hoy es uno de los eventos, junto con el 8M y los 20 de mayo, más importantes de la movilización de la ciudad. Y además lo interesante también es que la marcha de la diversidad se volvió nacional. ¿A qué me refiero con esto? Que prácticamente no hay hoy departamento en el país que no tenga un evento o una marcha de la diversidad durante septiembre. Que esto es una cosa que está sucediendo en los últimos 4 o 5 años. Por ejemplo, si pensamos en Colonia del Sacramento, la organización Colonia Diversa organizó el sábado pasado un evento muy importante que nuevamente volvió a crecer en su capacidad de convocatoria a nivel local. En Canelones hay por lo menos 4 marchas en diferentes partes del departamento, en Salto, en Paysandú, en Florida, en Flores, en Tacuarembó, en Rivera, en Maldonado, o sea, en Durazno, para que veamos la pluralidad de cómo esta agenda ha calado hondo y está convocando de alguna forma esta lucha por diferentes sentidos de igualdad y por combatir esta cosa tan opresiva que tenemos los uruguayos de sancionar continuamente la diferencia y criminalizarla, ¿no? Sí, ahora, junto con el 8 de marzo, la marcha de la diversidad para mí son las 2 marchas, más allá de la cantidad de gente, que es cierto que la del 20 de mayo también tiene esa convocatoria, pero que tienen esa idea de la fiesta, ¿no? Que el 20 de mayo es una marcha como, solo por el silencio, es bastante más solemne. Las otras tienen esa idea como de fiesta, en un buen sentido lo digo, ¿no? ¿Eso también fue un quiebre que se dio en el 2005 o costó un poquito más? Yo creo que sí, es una cosa que ya venía, se produce masivamente a partir del 2005, pero ya las organizaciones que venían trabajando en los 90 empezaron a tratar de introducir esto, ¿no? Ustedes piensen que acá en Uruguay la primera relación entre protesta social y festejo se produce con las movilizaciones estudiantiles en el año 96, 97, que innovan claramente en este nivel. Y muchas organizaciones LGBT de los 90 tomaron nota de esto. Por ejemplo, si uno ve los intentos de generar caravanas por la ciudad, que se intentan empiezan a hacer en septiembre, en el 2003, en el 2004, que eran la idea de generar carros que llevaran la agenda de la diversidad a los barrios, no solo se quedaba en la parte céntrica, y tenía un componente festivo importante. Y esta tradición anterior fue como retomada por la marcha de la diversidad y mucho más exacerbada. Entonces, es una forma de protesta social que se vincula con lo lúdico. O sea, hay muchas formas de protestar, no solo las formas solemnes, digamos que no son muy convocantes. En cambio, estas que son mucho más lúdicas, sí son mucho más convocantes, lo que no quiere decir que sean menos políticas o que tengan menos sentido, ¿no? Esto fue toda una discusión también en su momento con parte de el feminismo más tradicional, más clásico, la vieja guardia, ¿no? Que discrepaba un poco con la idea de que le quitaba seriedad la posibilidad que la gente bailara, cuando en realidad uno tiene que pensar que el cuerpo que se pone en escena a través de estas propuestas es una forma de politización del cuerpo. Digamos que la Marcha de la Diversidad sigue siendo un episodio muy significativo para muchas biografías que por primera vez logran transitar espacios urbanos siendo lo que son, sin sentirse amenazados o intimidados por serlo. Esta es una experiencia de liberación subjetiva clave, que empodera a la persona, la subjetiviza de una forma muy intensa y a su vez la vuelve un sujeto político. Entonces, la Marcha de la Diversidad tiene esta capacidad de empoderar, de generar potenciales militantes, de transformar la subjetividad. Es una máquina de transformación de subjetividad. Por eso, en ese sentido, tiene un componente político notorio. El año pasado se dio, además, para mí, por lo menos que hubiera recordado por primera vez la presencia de familiares, vinculando en esto con el 20 de mayo, y yo fui para ahí y fue muy emocionante lo que sucedió en ese tramo, ¿no? Porque era como si uno lo viera de afuera, venía la fiesta, ¿no? La música, el baile, y ahí se frenaba y fueron, no sé, una cuadra y media de silencio y después siguieron, ¿no? Sí, lo recuerdo y me emociona todavía, pero me parece que fue y a mí me encantó lo que se gritaba, que era su lucha es nuestra lucha, eso. Su lucha es nuestra lucha, que me pareció como wow, muy, muy emocionante, ¿no? Sí, y creo que coincidieron dos causas, digamos, que tienen como el trasfondo ideológico de la no criminalización, sea por razones políticas, por razones de diversidad sexual o por lo que sea, pero el trasfondo me parece que es esa idea la lucha es colectiva porque es la misma en el fondo. Sí, y además que también ha habido un cruce progresivamente intenso entre lo que las categorías de derechos humanos y las categorías de sexualidades. Esto tiene una genealogía local muy interesante, ¿no? En Buenos Aires, en 1983, se produce la transición a la democracia, y en ese contexto aparece una organización que se llama la Comunidad Homosexual Argentina, la CHA, que es la que empieza a trabajar las cuestiones, las reivindicaciones de los derechos sexuales en clave de derechos humanos. En su momento, el Movimiento de Derechos Humanos argentino rechazaba virulentamente esto y planteaba que en realidad los derechos humanos no tenían nada que ver con la sexualidad. Que los derechos humanos estaban ligados a procesos del terrorismo de Estado por razones político-partidarias. Y hubo toda una disputa en los años 80 entre el HA y el Movimiento de Derechos Humanos Argentinos, que progresivamente se fueron educando uno al otro y progresivamente acercando e integrando en un único campo de acción y de lucha. Este proceso fue pionero a nivel global, porque recién a nivel más transnacional la relación entre derechos humanos y sexualidad se va a linkear en los años 90. O sea que Argentina en ese sentido fue pionera en esta articulación entre ambos campos conceptuales. Y esto viajó rápido a Uruguay. La organización Scorpios, la organización Homosexuales Unidos, que se funda en el año 88, utilizan el paradigma de los derechos humanos articulado con las cuestiones de sexualidad. Lo cual hace que el movimiento nuestro, el movimiento uruguayo, esté muy matrizado tempranamente también por el paradigma de los derechos humanos y que lo usara en forma también muy pionera en el contexto uruguayo. Aquí también hubo dificultades con el movimiento de derechos humanos más clásico, en el sentido que planteaban recurrentemente que esto no necesariamente tenía que ver con su agenda. Este problema también se fue subsanando por educaciones mutuas, y hoy por hoy vivimos una suerte de estallido sobre qué pensamos que incluye los derechos humanos. Entonces se incluyen derechos económicos, derechos sociales, y se incluye claramente que los derechos humanos también tienen cuerpo y también tienen sexualidad. Entonces, me parece que esta confluencia que se produjo en la marcha el año pasado es parte de todo un proceso de acercamiento, de diálogo, que tiene una historicidad muy importante. Sí, totalmente. Y Para cerrar este bloque con el tema de la marcha de hoy, para poder pasar luego a otras cuestiones, ¿cómo vivís vos, Diego, que sos una persona, bueno, como todas, con múltiples identidades, pero sos historiador, tenés una carrera amplia, desarrollada, fuiste periodista, editor de Brecha y también militante social, y hoy sos... Sin duda alguna, un referente de esto. ¿Cómo lo vivís vos, un 24, además de la locura que debe ser atender a gente como nosotros que quiere hablar justo este día? ¿Qué te pasa a vos? Y yo me emociono mucho, la verdad. O sea, es como me moviliza mucho en el terreno de la afectividad. Porque pienso lo que hemos alcanzado. Pienso cómo cuando iniciamos este camino, yo milité en varias organizaciones y soy fundador, fui fundador de una muy importante acá en Uruguay, que es el colectivo Ovejas Negras, ¿no? Y cuando participábamos de todo ese proceso, éramos como las locas de las madres de Plaza de Mayo. O sea, la gente nos miraba realmente con mucho asco, mucha violencia, mucha había que estaba bravo con el cuerpo, ¿eh? Yo me acuerdo cuando iba los primeros de mayo, empezamos ahí con las banderas de la diversidad, se producía todo un vacío social alrededor nuestro. La gente venía a preguntar qué eran, porque pensaban que las banderas de la diversidad eran las del cooperativismo. Cuando le explicábamos qué era la diversidad sexual, las caras que se ponían de qué es esto, era bravo sostener el estigma, era bravo bancar la discriminación y yo crecí, tuve mi infancia y mi adolescencia en un mundo que nos masacró. O sea, literalmente fuimos masacrados, excluidos, violentados físicamente, verbalmente, no había oportunidades. O sea, las expectativas de vida que podíamos tener todos eran relativamente muy pobres. O sea, era un régimen de desigualdad muy, muy profundo, que parece increíble ver con tan poco tiempo cómo se produjo una transformación tan importante, ¿no? Y cómo esto de alguna forma fue como modificando enormemente las posibilidades, las expectativas de nuestra vida, que yo podía hacer una carrera académica, que podía dedicarme a ser docente, que podía tener como visibilidad haciendo eso y al mismo tiempo dedicarme a lo que me gusta, que hoy parece evidente, hace 20 años atrás no era nada evidente. O sea, las posibilidades de que yo pudiera desarrollar una carrera académica o docente estaban íntimamente ligadas a que me mantuviera dentro del armario y que negara, como Pedro, una y otra vez cuál era mi orientación sexual. Entonces, cuando hoy voy a un evento donde hay miles de personas que convocan y dicen sí se puede, me explota el corazón. Me siento parte de eso, siento que de alguna forma estamos cambiando la realidad. Y bueno, yo qué sé, me parece que está bueno darle muchas posibilidades a gente que yo no las tuve, ¿no? A Claro. nosotros nos robaron la adolescencia y nos robaron la infancia. Ojalá que las generaciones que vengan tengan ese derecho. Sí, ojalá. Igual yo ahí veo cuestiones muy positivas, que no es algo que me caracteriza ver positivamente las cosas, pero por ejemplo, en Isabel, nuestra hija tiene 6 años. Y viven el tema de la sexualidad. Ayer me contó que le habían regalado una camiseta, una remera, y le pregunté de qué color era y me dijo, como los colores de la diversidad, y me lo dijo naturalmente, sin ningún tipo de discurso, y ella vive en una casa en el que el tema se toca, pero no estamos todo el tiempo insistiéndole, o sea que hay algo social. Que circulan los niños que tienen otra manera de encararlo que a mí me entusiasma muchísimo, ¿no? Porque bueno, son quienes más adelante podrán ver, pero que no lo ve con esa fatalidad o con esa cuestión que vivíamos todos, ¿no? El hombrecito que tenía que jugar al fútbol y ella juega al fútbol, juega al básquetbol y su entorno también, no tienen esa cuestión. Sí. Por ejemplo, que tenía también nosotros en nuestra infancia, esos roles tan determinados, y no vaya una mujer a jugar al fútbol con los varones en el barrio, por más que jugara mucho mejor que todos los varones, ¿no? Y Por ejemplo. que le Sí, encantaba. igual yo una cosa que aprendí siendo historiador es que los procesos nunca se consolidan, o sea, que siempre los derechos están en disputa.

les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Gracias. Bueno, volvemos al segundo bloque, escuchando nuevamente al gran poeta chileno Pedro Lemebel, Hablo por mi diferencia. Después de escuchar el texto, no sé si hay mucho para explicar, pero capaz que igual Diego quiere decir algo al respecto. Sí, a mí me gustaba mucho, Pedro Lemebel fue un referente, ¿no? Claro, muy fuerte, muy, muy intenso, sobre pensar la disidencia sexual en el campo de la izquierda. Y lo que de alguna forma él instala en el debate de Chile, de la transición democrática, es esto: los límites de la política de izquierda y las exclusiones que genera de la disidencia sexual y genérica. Pedro Lemebel tenía un grupo que se llamaba Las Yeguas del Apocalipsis, que precisamente lo que generaban era toda una serie de propuestas performáticas, que es una de sus herramientas políticas centrales, además de la escritura, en las cuales permanentemente trata de dar cuerpo, trata de dar historicidad, trata de dar sentido a esta experiencia de la desigualdad, y pensarla en espejo desde América Latina y en diálogo muy intenso, pero muy conflictivo, con el campo de la izquierda. El texto acabamos de escuchar es un claro ejemplo de todo esto, ¿no? Sí, y está también la novela que ahora se hizo película. La película todavía no la vi, la tengo ahí, pero la novela sí, Tengo miedo, torero, que es más vinculado como a la izquierda guerrillera, digamos, ¿no? Y ese vínculo también con el mundo LGBT. Sí, sí, sí. Ustedes piensen que la relación entre izquierda y disidencia sexual ha sido una historia muy conflictiva, pero esta relación siempre ha tenido que ver con que no es casualidad que todos los movimientos sociales están todos recostados mayoritariamente sobre el campo de izquierda, en sentido que comparten una vocación de transformación del mundo. Entonces hay como cierta confluencia, cierta convergencia necesaria de agendas e intereses. Pero la izquierda latinoamericana históricamente tuvo muchas dificultades para integrar esto. Pensemos, por ejemplo, en el escenario latinoamericano, la aparición de los frentes de liberación homosexuales, como el que sucedió en Argentina en 1971, y cómo Montoneros lo rechaza, o el PRT también lo rechaza significativamente, y la dificultad que tienen para integrar esto. Algo similar sucedía en Brasil, cuando aparece el grupo Somos, en el año 75, y el Partido de los Trabajadores tenía también enorme dificultad, el movimiento sindical, para pensar esto. Lo mismo sucedió en Cuba, lo mismo sucedió en México. O sea que en realidad la nueva izquierda latinoamericana, no, este clivaje de la sexualidad fue un tema que no pudo abordar en la década de los 60-70. Y si lo hizo fue en forma muy marginal y muy, muy, muy reducida. Y estos debates después tienen como nuevos capítulos. En los 80 vuelve a dar toda una discusión sobre este asunto, y ni que hablar, durante la era progresista a nivel latinoamericano se produce como un tercer momento de discusión de toda esta relación, en la cual por primera vez se pudieron producir confluencias importantes, interesantes en varios países. Vos, además de ser militante, digamos, de esta causa, también te has dedicado profesionalmente a investigar estos temas. Entonces, quizás nos vamos a meter un poco ahí con tu carrera académica. ¿Podemos decir que hay en Uruguay un campo de estudios, digamos, que trabaje, por lo menos desde la historia, este activismo desde los 90 o incluso desde la dictadura o anteriores, como vos lo has trabajado en tu libro? Pero quiero decir, además, ¿hay otros colegas que se encarguen de esto, desde la historia o desde otras disciplinas? ¿Cómo es es investigar estos temas? Sí, hay un campo de investigación interdisciplinario. Los temas de sexualidad, como los temas de género, convocan necesariamente la interdisciplinariedad. Entonces, hoy por hoy uno puede ver con claridad que hay, desde el campo de la historia, del campo de la ciencia política, la sociología, la antropología y la psicología, una confluencia y la construcción de toda una agenda de discusión sobre estos temas. Que es muy interesante, ¿no? Por ahora hay como, digamos, tres ejes fundamentales dentro del campo, cómo se construyó. Hay un eje muy importante que trabaja políticas públicas, y que trata de ver los efectos de las políticas públicas, los resultados que tiene. Hay un segundo eje que tiene que ver con la historia, y dentro de la lógica de la historia, lo que hay, está, hay especial hincapié son hoy por hoy en lo que fue el pasado reciente, sobre todo los procesos autoritarios y la disidencia sexual, y los procesos de memorialización de esto, que esto es como un gran centro actual de investigación a nivel local, y después el tercer punto tiene que ver con la acción colectiva y el trabajo más en clave de movimiento social, ¿no? Yo diría que esos tres ejes son los que básicamente hoy por hoy están como articulando el campo de reflexión, ¿no? Pero sigue siendo todavía un campo pequeño. Fíjate que está básicamente Facultad de Ciencias Sociales, que es como el gran productor de conocimientos en esto, Facultad de Humanidades, que tiene como en antropología, en historia, actores que han trabajado bastante esto, y después Facultad de Psicología, que es la otra pata. Más recientemente, Bellas Artes y la FIC han empezado a tratar de trabajar también la relación entre arte, disidencia o comunicación y disidencia. Pero esto todavía es muy verde comparado con los procesos que se están dando en los otros tres servicios universitarios. Bien, ¿y tienen relación con colegas de la región que estén trabajando estos mismos temas, estas mismas áreas? Sí. Sí, no, es también un trabajo muy transnacionalizado, ¿no? Esto de la sexualidad, igual como el género, son como agendas que tienen mucho diálogo transnacional. Entonces, Uruguay dialoga mucho con Argentina, sobre todo con la UBA, con UNITREF, con la General Sarmiento IDES, con la UNASAM, con la San Martín. En Brasil dialoga mucho con la Universidad de Campinas y con la Federal de Río de Janeiro, con Barcelona, hay un diálogo muy intenso con la Universidad de Barcelona, o sea que, y después en México con la UNAM, con la Autónoma, ¿no? Que también tiene, como tenemos también, un intercambio bastante estrecho. O sea que está bastante transnacionalizado. Yo creo que capaz que lo que se necesitaría hoy por hoy es tal vez generar revistas especializadas a nivel local. Esto sería un paso importante para poder consolidar el campo, que tendría que ser necesariamente interdisciplinaria, y generar más fuertemente tal vez cursos de maestría que tuvieran esta agenda específica, ¿no? Esto es también un gran déficit del feminismo local, que no ha logrado tener una maestría hasta ahora, ¿no? Está en plena discusión esta posibilidad en términos generales. Lo que sí está pasando cada vez más es que cada vez hay más tesis de maestría vinculadas a esto, lo cual enriquece enormemente el campo. En mi caso me toca ser tutor de muchas de ellas, y entonces estoy bastante al tanto de la avanzada, ¿no? De la agenda que está teniendo. Bien, mínimamente digo, dos preguntas en una te voy a hacer para que nos cuentes tu carrera académica. Yo, cuando te presentamos, dijimos que eras profesor, que sos doctor en ciencias sociales, pero si mínimamente nos podés hacer ese recorrido vital vinculado a lo académico que te ha llevado por ahí. Y otra pregunta que te hago a la vez para que puedas contestar con tranquilidad y tu tiempo es, vos en 2013 salió el libro De los baños a la calle, ¿verdad? Historia del movimiento lésbico, gay, trans uruguayo del 84 al 2013. Es un libro fundamental, digamos, para conocer y para meterse en este tema. Nosotros con Jimena, en nuestra columna, si bien tratamos de hablar de temas de historia diversos, por nuestra formación recurrimos muy seguido a la dictadura en el Cono Sur y en la Uruguay en particular. Y tu libro arranca en los capítulos de análisis con esa transición, y comentábamos con Jimena hoy más temprano, al releer esa transición desde el punto de vista que vos tomás, las ideas que a veces incluso como profesores damos de la transición, la idea de libertad en el 85, el fin de la represión, si uno lee tu capítulo y logra aprender esas experiencias que contás, no se animaría a poner en un esquema, reapertura democrática, vuelta de las libertades. Y hay muchas cosas, pero hay un testimonio de Sergio, un integrante del grupo Scorpio que vos comentabas recién, que va contando cómo en Montevideo la policía los coaccionaba con esa idea de que ser homosexual era delito y les pedía dinero el policía para ellos mismos señalar a otros gays por 18 de julio para que le dieran dinero y que no lo lleve a la comisaría. Y eso es en pleno contexto de apertura democrática. Entonces queríamos, si nos podés contar un poquito más de ese choque, de esa intensidad. Perdón por las dos preguntas tan largas, pero Dale. quería sacarme el gusto de escuchar con esto. Dale. Con respecto a mi carrera, yo de grado soy profesor de historia de egresado del IPA. Entré ahí en el año 1989 y egresé en el 95 en la especialidad de historia. Después hice un posgrado en historia contemporánea, en problemas de investigación en historia contemporánea en el Instituto Universitario de CLAE. Ahí tuve la suerte de ganar una beca del Social Science Research Council que me permitió como tener una formación muy buena, muy pionera en lo que eran los estudios de memoria y pasado reciente, que participé en un programa durante casi 4 años de esto de Memorias de la Represión en el Cono Sur y el Perú, que estaba dirigido por la doctora Elizabeth Schelin, que me permitió tener una primera experiencia de trabajar en red más globalmente, me abrió muchísimo el conocimiento y me despertó mucho mi interés por otras disciplinas en el campo de las ciencias sociales. Yo cuando había iniciado el IPA había hecho también antropología y tuve que en determinado momento elegir y me quedé con el IPA y dejé antropología y nunca la concluí. Esta experiencia con el Social Science me volvió como a abrir el apetito de ver teoría social, de ver teoría sociológica. Había muchas preguntas que la historia no me permitía entender. O que de alguna forma la historia utiliza de contrabando una cantidad de aproximaciones teóricas, pero nunca las trabajamos frontalmente, nunca las trabajamos con la profundidad necesaria. Entonces, ahí fue cuando empezó mi necesidad de pensar la posibilidad de hacer un doctorado. Y bueno, ahí gané una beca del Instituto Internacional de Historia Social que me permitió hacer mi doctorado en ciencias sociales y lo hice en la General Sarmiento IDES y la verdad que fue una experiencia muy, muy interesante porque me abrió la cabeza, me permitió formarme mucho en teoría sociológica, en teoría antropológica. Realmente el doctorado es muy bueno, que ofrecía la UNGS-IDES, y entonces me fui a vivir a Argentina. En ese momento fue que renuncié a Brecha, que yo ahí había participado como periodista, después como editor, y me dediqué de lleno a la academia. Entonces me fui a Argentina, trabajé. Mi tesis de doctorado fue precisamente sobre las transiciones a la democracia en Uruguay y en Argentina y el surgimiento de una acción colectiva en oposición a la violencia policial. Entonces trabajaba todo esto de violencia policial y oportunidad política y el surgimiento de organizaciones homosexuales o que politizaban el surgimiento de una política homosexual en la región. Me fue muy bien en mi tesis, o sea, salvé con amplios honores y después volví acá a Uruguay, me traté de repatriar, fue un proceso difícil, honestamente es muy difícil reinsertarse acá. Yo me acuerdo que cuando volví, el mayor salario que tenía, el de que me daba la ANI como, como candidato a investigador, o sea, para que ustedes vean la pobreza franciscana a la que estaba sometido. Pero bueno, de a poco ahí conseguí un cargo en Facultad de Humanidad, en Facultad de Ciencias Sociales, y de a poco me fui como haciendo un lugar ahí en el Departamento de Ciencia Política y traté de sostener el desarrollo de esta línea de investigación. Y básicamente lo que he hecho es trabajar la historia desde los 80 hasta acá. Me especialicé mucho en movimientos sociales y ahora lo que estoy trabajando mucho es un periodo histórico antes al que hice mi tesis de doctorado y el libro, que es trabajar los fines de los 60 y el proceso autoritario y la relación con la disidencia sexual. Yo en concreto lo que estoy trabajando mucho ahora es, hace un año y pico entré al archivo de educación, del Consejo de Educación Primaria, y encontré una enorme cantidad de documentación sobre los procesos de destitución durante el periodo autoritario. Y encontré ahí que, además de muchas instituciones por razones políticos partidarias o gremiales, también hay algo que yo llamo que es una especie de autoritarismo moral. Que la idea de subversión durante el periodo autoritario incluyó muchos más aspectos que los políticos partidarios, sino que también incluyó una defensa cerrada del modelo familiar heteropatriarcal cisnormativo. Y entonces esta lógica se traslada a los procesos educativos en forma muy marcada, porque se considera que una de las claves de la subversión ha sido el control histórico del sistema educativo, y entonces se hace como un cruce de información y hay una cantidad de sistemas de vigilancia que comienzan a funcionar, y a partir de ese proceso encontré hasta ahora unas 60 personas son destituidas por razones ligadas a idoneidad moral. Entre ellos incluye homosexuales, mujeres heterosexuales que estaban viviendo situación de concubinato o que enfrentan rumores en sociedades rurales sobre su sexualidad con otros hombres, con algunos hombres, usuarios de droga, ¿no? Y a su vez personas que tienen comportamientos considerados erráticos por la institución. Entonces yo estoy ahora trabajando mucho esto de cómo el Estado aplicó políticas heteronormativas durante el periodo autoritario, en el caso de los docentes, en el caso de la policía con las personas trans, que eso también hay enorme evidencia nueva sobre este asunto, y probablemente asuma un nuevo eje también que va a ser el de políticas exteriores. O sea que con esto mi idea es como tratar de armar un nuevo libro que de alguna forma plantee y que trate de repensar mucho la relación entre autoritarismo y orden moral. Te estoy leyendo mucho a vos, Javier, y tu libro, porque precisamente me sirve mucho, porque buena parte de todos estos problemas se producen fuera de la capital y tienen que ver con procesos de construcción, de legitimación, de legitimidad del periodo autoritario, que no han sido hasta ahora, o que han sido muy poco trabajados. Entonces, me parecía muy interesante ver la dimensión moral, las políticas morales de un régimen autoritario y los intentos de consenso que trata de generar en el territorio. Con respecto de las transiciones, sí. Una de las cosas es que una de mis pasiones es trabajar los años 80 y 90. O sea, mi periodo histórico va entre los 70 y fines de los 90. Es básicamente, como historiador, el momento que a mí me interesa cronológicamente, ¿no? Y entonces, y trabajamos mucho de los 80 esto de cómo hay una disputa sobre la categoría democracia en los años 80. Rico plantea algo que es muy interesante, que es cómo la dictadura evitó, invisibilizó toda esta discusión y de alguna forma naturalizó que la democracia liberal normativa es la única forma o el único contenido posible de democracia, cuando en realidad históricamente ha habido una disputa muy importante sobre ellos. Las organizaciones en los años 80 planteaban que democracia era combatir el orden sexual existente, que era necesario vencer los estereotipos, que era necesario acabar con la violencia y las moralizaciones estatales a las patadas, y que de alguna forma permitir habitar la ciudad desde la pluralidad de identidades existentes. Entonces, la categoría de democracia está en disputa, también nos pone sobre aviso sobre esto que vos planteas muy bien, que es la idea de cómo hay muchas transiciones, cómo para muchas corporalidades que eran entendidas como humanas en los 80, la transición efectivamente se inicia en el 85, y para otras corporalidades, como las corporalidades trans, en realidad la transición se posterga casi 20 o 25 años, porque en realidad el acoso policial, la violencia, subsiste hasta entrado el siglo XXI. Y esto es todo un tema, ¿no? Para pensar precisamente cómo nuestras categorías históricas son fuertemente heteronormativas y cisnormativas. No incluyen la complejidad de la dinámica social, y cómo además se ha instalado mucho en la tradición de la historia política nuestra la idea de que lo político es exclusivamente lo político partidario, invisibilizando una pluralidad de actores sociales y agendas de discusión que hacen mucho al asunto político y hacen mucho al asunto de la democracia. ¿no? Y que si este modelo de reducir lo político, lo político partidario, puede tener cierta validez en los años 50, en los años 40, ciertamente ya no lo tiene a partir de los 80, 90, porque la partidocracia como modelo interpretativo comienza a erosionarse en forma significativa. Hay una enorme fractura social y esto genera transformaciones bien importantes donde los movimientos sociales cobran una visibilidad que no tenían antes, una fuerza que no tienen antes, a tal punto que hay buena parte, mucha literatura que plantea que, de hecho, es el movimiento sindical en los 90, funciona como un partido menor con respecto al Frente Amplio. O sea que si habrá para necesidad de problematizar esta idea partidocrática en los años 80 y los años 90. Entonces, a mi juicio, no se puede seguir trabajando históricamente invisibilizando toda esta agenda. Y un poco el eje de mi trabajo en estos años ha tenido que ver con esto, con visibilizar estos otros asuntos y ponerlos en diálogo con la literatura más global. Bien, Diego, nos diste pie para otra pregunta que te íbamos a hacer, que son las dificultades de investigar estos temas en cuanto a archivos, digamos, o qué archivos tenemos, con qué documentación contamos. Justo ayer nos llegó la noticia de que el CEDINCI, el Centro de Estudios sobre las Izquierdas en Argentina, estaba inaugurando un archivo digital sobre activismos LGBT desde los años 60. ¿Hay algo, o podríamos pensar en la construcción de algo así en Uruguay? Sí, conseguir las fuentes es un problemón. Hay muchas fuentes que están a nivel privado, muchos militantes, mucha gente que tiene recortes, cosas. Pero y después está el Vilardebó, los archivos policiales, los archivos judiciales, que esos son como fuentes importantes. Pero es verdad que por fuera de esto es muy difícil conseguirlo. Frente a esta gran dificultad es que no, yo inicié un proyecto en diálogo con entre facultad, el Departamento de Ciencia Política, el Centro de Estudios Interdisciplinarios del Uruguay, en Facultad de Humanidades, de crear un archivo que se llama el Archivo Sociedades en Movimiento, que precisamente lo que busca es tratar de preservar y difundir y democratizar el acceso a las fuentes documentales vinculadas a los movimientos sociales en Uruguay, y en particular a tres: al movimiento feminista, al movimiento afrodescendiente y al movimiento de la diversidad sexual. Entonces, nosotros lo que iniciamos fue todo un proceso de digitalización de las fuentes de estos movimientos. Y, por ejemplo, lo que hacemos es que muchos militantes privados que no quieren desprenderse de sus papeles nos permitan acceder a su casa, digitalizar este material y ponerlo disponible en el sitio web que tenemos para que, de alguna forma, circule y dar integralidad al trabajo de los historiadores. Esto, por supuesto, manteniendo todos los procesos de descripción documental. Nosotros usamos para Internet Omeka Classic, que tiene 15 metadatos y que nos permite generar una estructura de la base documental que estaba inserto el documento. O sea, que hay un árbol de documento. No es que el documento quede aislado de su contexto de producción. Que esto para los estudiantes es clave para que tenga como realmente sentido. Si no, es muy difícil de interpretar separadito el papel en qué contexto está. Entonces, mantenemos esta unicidad de producción de los acervos personales y lo describimos, ¿no? Y además a esto hemos sumado otras dos áreas, toda una parte de historia oral, que también es una de mis grandes pasiones. A mí la historia oral siempre me interesó muchísimo, porque al trabajar con la subalternidad es una herramienta imprescindible, ¿no? Para este tipo de cosas. Hay grupos enteros que la producción de textos es casi imposible, y entonces la única alternativa para historiar eso es, historizar eso es la historia oral. O sea, pensemos, por ejemplo, en personas trans, que muchas no terminaron sus trayectorias educativas. Creo que es, perdón, que es mi teléfono. Sé qué le pasa. Perdón. Las No, en un trayectorias. día como hoy, ese teléfono debe Arde. arder. Sí, ese es el celular, el que hago. Debe ser alguna venta. Ya Y el no, se teléfono cansaron fijo. de llamarte al celular y. Solo mi padre me llama ahí, que tiene 87 años. Sigue usando el fijo. Si no, siempre es alguien que quiere vender algo. Estamos en lo de la historia oral, Ah, ahí la va, la historia oral. importancia para llegar a estos movimientos. Claro, que Y es están generando imprescindible. entonces un archivo de Eso. grabaciones. Nosotros ya lo que vamos a entrevistar, la epidemia nos detuvo un poco en eso, fue entrevistar a 25 dirigentes o lideresas del movimiento feminista, a 20 y tantas también del movimiento afrodescendiente y también a 20 y tantas del movimiento de la diversidad sexual. Estas entrevistas las desgrabamos y le pusimos todos descriptores temáticos para facilitar su utilización. Y tratamos de entrevistar a las y los más veteranos, cuestión de empezar con este criterio de ir por cada generación trabajando y asegurarnos tener los testimonios acompañando el ciclo de vida. Y nuestro plan es seguir con este tipo de trabajo en la actualidad. Ahora, por ejemplo, aplicamos junto con Isabel Shevor y el APA de AGU, el Archivo Social del Movimiento, los dos aplicamos a la Universidad de California, Los Ángeles, y ganamos un concurso muy competitivo, pero finalmente lo ganamos, que nos va a dar financiamiento por 2 años para hacer el proceso de digitalización del archivo de Tomás Olivera, que es un dirigente afrodescendiente de una organización que se llama Africanía, que tiene un acervo documental que probablemente debe ser uno de los más importantes del movimiento afro-uruguayo. Tiene fotografías, filmaciones, grabaciones de dirigentes comunitarios, tiene registros de todo lo que fue los desalojos compulsivos durante la dictadura del barrio Reus al sur, o sea que es un material sumamente importante y que va a dar mucho pie para investigaciones históricas de todo tipo. Estamos haciendo lo mismo con el activismo trans, entonces estamos entrevistando a muchas trans, travestis, antes que fallecieran, recuperando toda la parte de fotografías, algo muy similar a lo que hizo el archivo trans, por ejemplo, en el contexto argentino. O sea que estamos en eso. Necesitamos mucho más recursos, necesitamos mucho más apoyo institucional, pero la idea es empezar a generar una sinergia para fortalecer ese proceso, ¿no? ¿Y esos materiales que ya fueron recopilando ya están disponibles, Diego? Ya están disponibles en el sitio web de la universidad. Ustedes si ponen asm.edu, uy, esperen que les digo bien la dirección. No, pero después va a quedar en el programa que sale por... Lo linkeamos. Dejamos colgado el link. Dale, es asmudelaredu.uy, ahí va. Perfecto, porque es súper interesante, sí. Yo no tenía noticias de... Yo sabía que estaban trabajando, pero no sabía si ya estaba disponible. Sí, ya estaba, claro. Sí. Ya está, sí. ¿Hacemos un cortecito, Jimena? Hacemos un tercer cortecito. Un segundo cortecito para el tercer bloque. Dale. Muy bien. Antes de saber quién soy, me pegaste una etiqueta. Antes de saber quién soy, cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso. Yo solo quiero ser yo. Milonga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Si de tu vida, viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida, viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me desperdicio porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si... Bueno, volvemos en este tercer y último bloque. Te íbamos a preguntar, Diego, hay una asociación, digamos, bastante directa, no en cuanto a dirigentes, pero sí en la contribución, digamos, de los colectivos, diversos colectivos, quizás el más conocido es Ovejas Negras, pero no el único, con políticas públicas concretas, ¿no? Matrimonio igualitario, por ejemplo. ¿Cómo fue esa relación? Y bueno, yo creo que los avances normativos y los avances en la política pública se lograron gracias a la acción del movimiento social. O sea, estos temas no estaban en la agenda del Frente Amplio en el año 2005, sino que fue el movimiento social el que instaló esta discusión en el espacio público y logró avanzar en el reconocimiento de derechos. Es verdad que a nivel de la juventud desde el Frente Amplio había ya actores que estaban tematizando también esto. Y cuando el FA llega al poder, estos actores logran tener algún nivel de incidencia parlamentaria y en la gestión, pero lo que logró el movimiento fue visibilizar, generar opinión pública, instalar el tema, y esto dio viento a favor para que estos aliados del movimiento en la estructura del Estado pudieran motorizar la agenda y llegar a buen resultado. Es la relación virtuosa que permitió tantos avances normativos en tan poco tiempo. Claro. Y bueno, relacionado a eso, ¿cómo hubo 15 años de gobiernos frentistas, no sin luchas internas incluso y con discursos a veces dentro del propio gobierno que parecían, o acciones, ¿verdad?, dentro del propio gobierno que podían ser... más complicadas aún, como decías vos, lo del avance y retroceso constante, pero llevamos 2 años de nuevo gobierno después de 15 de un mismo partido. ¿Ya se pueden notar ustedes en este punto cambios, perspectivas nuevas, o desde el lugar de ustedes, si bien discursos existen, no han notado... Un gran cambio, un cambio significativo? No sé si me explico. Sí, te diría que dos cosas ahí. O sea, han sido 2 años, pero 2 años muy excepcionales, porque han sido en un contexto de pandemia. Entonces, la pandemia corrió por completo del centro toda esta agenda. Y la discusión en estos 2 años ha estado centrada en otras cosas, o sea, no en la agenda LGBT, claramente. El discurso de la coalición de gobierno es bastante problemático, ¿no? Tenemos un presidente que no sabe si votó o no matrimonio igualitario, no lo votó, pero él no se acuerda si efectivamente lo hizo o no. Tenemos una parte de la coalición que está formada dentro del Partido Nacional por grupos neopentecostales que están completamente en contra de esta agenda. Beatriz Argimón y unos jóvenes blancos tratan de sostener un poco la agenda feminista y la diversidad sexual, pero esto es minoritario dentro del escenario del Partido Nacional. Y después Cabildo Abierto es claramente un opositor, un crítico adversario de toda esta agenda, ¿no? Hablan de un discurso muy antiderechos, hablan de ideología de género, de violación de la soberanía por Naciones Unidas, por esta agenda, en fin, o sea que encontramos que la coalición de gobierno tiene claras manifestaciones de discursos muy problemáticos, incluso a veces discursos de odio, ¿no? Ustedes piensen en el debate que sucedió esta semana entre una diputada de Cabildo Abierto criticando a Beatriz Argimón, que hablaba de la payasada de la diversidad, o sea, para que vean el nivel de discusión, que es como casi, a mí me hace acordar casi a los 90, esto de gente que virulentamente dice, trata a la, nos trata a los disidentes como degenerados, payasos, personas no poco, o sea, se vuelve a ese clima, ¿no? A ese clima donde otra vez se nos empieza a deshumanizar, otra vez se nos empieza a estereotipar. Yo creo que, o sea, es un escenario muy complejo. Las políticas públicas por ahora han sido mínimas, o sea, hay una parálisis enorme en toda la agenda vinculada a esto, ¿no? De hecho, durante la epidemia, la población LGBTIQ más sufrió grandes problemas, en particular las personas trans, que estaban 2 de cada 3, según el censo que hicimos en Facultad de Ciencias Sociales y el MIDES en el 2016, de las personas trans, 2 de cada 3 están o estuvieron vinculadas al comercio sexual. O sea que en el contexto de epidemia esto se cayó y no hubo una respuesta de una política social para subsanar esto. Ahí surgieron algunas canastas que el MIDES dio, pero las personas que estaban recibiendo TUS Trans, que es una tarjeta de una prestación social de 1.200 pesos, no recibieron ningún otro tipo de apoyo y ni siquiera se les quiso dar la canasta. O sea que se pretendía que en el contexto de la crisis, donde estaba todo el país cerrado, el comercio sexual no era una actividad ya viable, una persona sobreviviera con 1.200 pesos. Exacto, o sea, y era criticado porque el discurso decía que el Estado estaba bancando a esta gente, ¿no? Exacto. Y entonces ahí surgieron una cantidad de respuestas. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante la olla popular trans, que surgió en el Cerrito de la Victoria en Montevideo, que es de un colectivo, CTU, que además es muy interesante porque es la primera medida que hace una organización trans para todo el mundo. Que esto también me pareció como una cosa muy interesante, ¿no? Cómo los colectivos, cuando reciben apoyo social, como recibieron en el 2018 con la ley, con todo el debate parlamentario para la aprobación de la ley integral para personas trans, ahora estos procesos de ciudadanización acreditan que también la persona entienda, más allá de sus propios problemas, los problemas de otro. Entonces, la olla popular trans era para personas trans y para personas que no lo eran. Y de hecho, mayoritariamente las personas que atendían no eran trans. O sea que también esto es bien interesante, ver cómo hay músculo dentro del movimiento social para sostener y dar respuesta. Ovejas Negras, el área académica queer, juntaban fondos, plata, para ayudar a las compañeras del interior. Entonces se hacían transferencias económicas a almacenes locales para tampoco beneficiar a los grandes supermercados, y que con esto las personas trans pudieran ir a estos lugares a comprar comida en forma mensual. Redes de solidaridad se mantuvieron durante todo el 2020 en forma muy intensa, ¿no? Y son la razón por la cual estas personas pudieron sobrevivir. Bien, ahí vos dijiste ahí cuando hablamos de las expresiones de esta diputada de Cabildo Abierto, o un latiguillo que vuelve constantemente a los que estamos en la educación, en distintos niveles nos suele interpelar todo el tiempo, que es la ideología de género, y que en los canales de televisión, bueno, se da como una realidad construida, o sea, no cuestionar, existe la ideología de género. ¿Cómo podés ayudarnos a combatir esa idea? Quiero decir, herramientas para tener, para pararnos, porque me imagino que ustedes deben luchar constantemente con esta idea, porque otro tema que fue muy fuerte en el 2014 con la guía de educación y diversidad sexual del MIDES, uno de los argumentos, sobre todo de los obispos católicos, que en noviembre de 2014 era que no podía implementarse la ideología de género. Y bueno, y de ahí surgen los movimientos con mis hijos no, o a mis hijos no los tocan, ¿no? Pero que atrás está toda esa fórmula mágica y demonizadora de la ideología de género. Algunas reflexiones sobre cómo combatir esta. Yo creo que la idea de ideología de género fue como una estrategia discursiva muy astuta del campo conservador y de las organizaciones antiderechos. Y lo que busca es confundir cosas que no son confundibles. Una cosa, por un lado, es la producción académica sobre la desigualdad de género con una perspectiva de género, y otra cosa diferente es lo que las organizaciones feministas hacen en el campo de la acción política y en el terreno de la lucha social. Entonces, cuando hablamos de que organizaciones sociales que disputan en el terreno son actores sociales como cualquier otro, que están cargados de ideologías. Así como estos actores tienen una ideología, los grupos conservadores también tienen una ideología heteronormativa, tradicionalista, que quiere hacernos creer que ser hombre es usar celeste y ser mujer es usar rosado. No hay nada más ideológico que eso, ¿no? Sin embargo, en esta estrategia narrativa, todo esto se invisibiliza y parece que el punto de partida de estos grupos conservadores no fuera ideológico. Lo ideológico es lo que impugna este orden establecido, que es histórico, es contingente y es fruto de intensas luchas de poder en determinado momento histórico. Entonces, lo que los movimientos sociales instalan en el debate es una lucha ideológica, también los que lo defienden, el orden, son defensores de una ideología. Entonces, la ideología está en todos lados, no me parece mal ni problemático que sea. Y ese es un primer nivel de la discusión. Un segundo nivel de la discusión es que, más allá de las ideologías, hay una metodología de investigación. Y la metodología de investigación nos produce saberes críticos que de alguna forma generan acercamientos claros y relativamente objetivables. Entonces, que la desigualdad entre hombres y mujeres existe no es un asunto ideológico, es un hecho. Lo que esta narrativa quiere construir es la idea de que esto es subjetivo y que es ideologizado, cuando en realidad no está sometido a discusión. Es como si yo el lenguaje, quiero hablar inglés y uso mal un verbo. No es que tenga una interpretación del verbo, estoy usando mal la gramática, no está sujeto a discusión. Esto pasa exactamente lo mismo. O sea, la desigualdad entre hombres, o que uno más uno me da dos, y gente dice, no, es una interpretación personal, y para mí uno más uno da tres, no. El lenguaje matemático es uno más uno es dos. O sea, no es algo subjetivable. Pasa algo similar con los estudios de género, o sea, la enorme evidencia que producen no es una cuestión, una interpretación tendenciosa, es un trabajo académico. Entonces, esta estrategia de las organizaciones conservadoras lo que busca es invisibilizar los avances y la enorme producción de conocimiento que se ha hecho y de alguna forma embarrar la cancha diciendo que todo es ideológico y por lo tanto en realidad no es legítimo, no es reconocible. Y si esto es ideológico y si no es reconocible, no puede entrar entonces en el campo de la educación. O si entra, tienen que estar todas las visiones, esta idea de laicidad absurda, ¿no? De que en realidad para ser laico yo tengo que decir desde el creacionismo hasta lo que piensa fulano de Pepito en la esquina. O sea, es imposible, no hay, cualquier persona que es docente sabe que es imposible sintetizar en un discurso pedagógico la pluralidad universal de los sentidos. O sea, nos llevaría un año entero a hablar de todas las posiciones que hay sobre un único tema. Entonces, las simplificaciones pedagógicas existen en todos los niveles, y precisamente los objetos de debate, la narrativa pedagógica tiene posiciones, claramente, o sea, no hay una enseñanza objetiva. Esto es una fantasía de alguna gente, pero todo el proceso de educación es un proceso contextual, de producción de encuentros y sentidos en los cuales se activan algunas cosas y otras no. Y no está mal que así sea, además. Esta idea de la neutralidad como proceso educativo es una fantasía que está amparada en la idea de la fantasía de la objetividad. Yo lo que creo por eso es que es necesario instalar como varios debates al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, discutir la dinámica de cómo funciona la educación propiamente dicha, y por otro lado, lo que es una enseñanza democrática y plural, que no quiere caer, no quiere decir caer en un relativismo absoluto, donde nada significa, donde todo es lo mismo y por lo tanto nada, ninguna cosa se puede sopesar simultáneamente, ¿no? Entonces, me parece que hay toda una discusión, y esta discusión en el 2014 se dio en torno a las guías de educación, sí. Que fueron como un gran tema, ¿no? Lo que trataban de las guías era de visibilizar ciertas desigualdades que funcionan dentro del sistema educativo hasta la actualidad. ¿no? Que es el problema del acceso a los baños para las corporalidades trans, el uso de los nombres sociales, la posibilidad de que las personas se visibilicen dentro de los centros educativos. Y esto generó toda la reacción del aparato conservador religioso dentro del sistema educativo y también algunas críticas medias naif que venían desde la propia izquierda, ¿no? En las cuales se reivindicaba la necesidad de trascender las categorías y las identidades y hablar de personas, para de alguna forma superar las formas de estabilización identitarias en un sentido foucaultiano que había instalado la sociedad con el dispositivo de sexualidad. Que esto es muy lindo en el sentido de utopía, pero la verdad es que necesitamos las categorías y las identidades para poder visibilizar desigualdades. Si no las utilizamos, lo que hacemos en realidad es negar que esa desigualdad existe. Como yo siempre digo, necesitamos la palabra trans para poder instalar los debates sobre el acceso a los baños y para poder instalar las ideas que tenemos regulatorias sobre el nombre social y el nombre jurídico. Necesitamos la palabra lesbiana para visibilizar formas particulares de violencia que sufren estas corporalidades. Entonces, negar las identidades es muy problemático, porque lo que en realidad es de nuevo dejar expuestas a estas personas a todo tipo de violencias sin palabras que permitan visibilizarlas y trabajarlas como una agenda. Sí, el tema de los nombres, ahora que te escuchaba, me hiciste acordar. Yo doy un seminario en el IPA y muchos de los alumnos que están haciendo su práctica docente tienen problemas con sus profesores adscriptores porque no les reconocen el cambio identitario a gurises que están en el liceo. Y tiene mucho que ver con eso que decís, no sé si mucho, pero con lo que decía Javier al principio, una cuestión generacional, ¿no? O sea, sus compañeros de clase no tienen problemas, no hay situaciones mayoritarias, digamos, de bullying o de cuestiones así como complejas de discriminación entre pares, sino que la discriminación viene o desde la propia institución, en algunos liceos o colegios, o desde el mundo docente. Y eso tiene que ver un poco también con esa discusión, es tremendo. Sí, es tremendo y además es muy difícil ver cómo hay actores o docentes que de alguna forma se amparan en lo formal para seguir violentando estas corporalidades y para indirectamente discriminar sin pagar costos por esto, ¿no? Que esto es todo un tema, ¿no? De la ética de los docentes y la violencia que como docentes ejercemos cotidianamente sobre otras personas en los espacios de aula, ¿no? Que para mí esto es un tabú discutir esto con los docentes, pero se tematiza mucho que los adolescentes son agresivos. Nunca tematizamos la violencia que genera la institución y la violencia que tenemos los docentes sobre el resto de los actores que están implicados, ¿no? Sí, por eso te decía, en este caso los cuentos de los propios gurises no eran entre sus pares, no eran de discriminación entre pares, era de discriminación de la propia institución o del cuerpo adulto, digamos, ¿no? Tal cual. Bueno, Diego, hemos llegado lentamente al fin, ¿no? Nos han quedado algunas cuestiones, pero esto indica que, por ejemplo, el 24 de septiembre del año que viene te llamaremos a hacerte las mismas preguntas y otras nuevas. Quedaron cuestiones en el tintero. Vamos a dejar en el link, vos sabés que este programa sale en vivo por internet y después se cuelga en la página de Radio Pedal y nos da la posibilidad de dejar links de interés para quien escucha el programa vea que tiene ahí cuestiones para leer, para revisar, como esto del archivo que contaste en la universidad. Así que vamos a colgar estas cuestiones. Nos vamos a despedir con una nueva canción, en este caso en un homenaje a Tita Merero de Fifi, pero vos armaste un orden de las canciones, digamos, que aparecieron, sí. no por cualquier cosa, y queremos mínimamente que nos cuentes a nosotros y a la gente que nos escucha por qué se te ocurrió ordenarlas así. Tienen una historicidad que es de la propia de los propios consumos de la disidencia sexual en las últimas décadas. O sea, en los años 80 la única producción ligada a la disidencia era extranjera, era Erasure, Pet Shop Boys, que de alguna forma instalaban el tema de la diversidad sexual y lo hacían en inglés, Village People, pero eran como productos que nos que daban a muchos de nosotros un respiro, una posibilidad de decir, hay otras formas dignas de vivir en otros lugares, ojalá que algún día nos toque a nosotros. Y de a poco eso se fue en la construcción de toda una agenda, de toda una acción colectiva, de una lucha, se fue como latinoamericanizando los productos. O sea, también la transformación llegó a la propia cultura. Entonces, un poco la idea era Pedro Lemebel, que es como una voz fuerte ya en los 80 temprana de esto, y después las más recientes, que son la de Susie Shock, que es una trans, una travesti argentina, que hace todo una música, hace un cruce entre lo folclórico y lo queer, y la disidencia sexual para pensar la tradición latinoamericana desde un lugar nuevo, o Fifi, que es es una persona no binaria que interviene el tango y de alguna forma produce sentidos originarios del tango. Ustedes recuerdan que el tango, cuando surge a principios del siglo XX, tenía un componente fuertemente arrabalero y disidente. Eran dos hombres que bailaban entre ellos y tenían una lógica erótica muy intensa. Esto después se heterosexualizó y se lavó, y entonces Fifi lo que intenta hacer es volver a recuperar este artefacto cultural y ponerlo sobre el tapete desde una intervención mucho más contemporánea, ¿no? Perfecto. Bueno, Diego, mil gracias por acompañarnos en este día tan particular, ha sido un placer escucharte. Quedaron un montón de cosas para conversar. Así que bueno, nos veremos en cualquier otro momento. Dale, gracias, Que pases nos vemos bien. Hoy. Dale. Chao. Su cuna fue un conventillo. Y no estamos hablando del sainete de Alberto Vacareza, que llevaba ese nombre, sino del comienzo de la vida de Tita Merelo. Actriz, vedette, cantante, personaje público, querido por todos, por todas, por todes. Tita reivindicó al hambre como su maestro. Encarnó personajes en los que siempre le tocaba luchar. Era una luchadora en la vida y en el cine. Nunca quiso vender felicidad, sencilla, simple y boba felicidad. Ofrecía verdad. Fue nuestra diva atormentada de arrabal y abrió camino a su modo. Porque, te guste o no, ella era así.